Bien, buenas noches. Sean ustedes una vez más bienvenidas, bienvenidos a este curso de capacitación de pensiones que se está haciendo. Ya lo conocen a la doctora Liliana Herrera. Hemos puesto una breve reseña curricular ahí para que lo puedan conocer un poquito más. Bien, entonces le damos la bienvenida y vamos a comenzar ya. Muy buenas noches, señores. Gracias por su anticipadamente por su atención. Y bueno, ya para los que no me conocen, mi nombre es Liliana Herrera, soy abogada y mi especialidad es Derecho Laboral y Derecho Previsional, ¿no? Entonces, en esta oportunidad a mí se me ha encargado el desarrollo del tema del régimen de pensiones a cargo del Estado, el Decreto Ley 20.530, que como su nombre lo dice, es régimen de pensiones y compensaciones por servicios civiles prestados al Estado, ¿no? El régimen del Decreto Ley 20.530. Bien, yo seguramente personas que ya antes me han escuchado dirán, siempre hace lo mismo, o sea, sí, me parece necesario e importante para ubicarnos en el contexto de la normatividad que siempre a veces es tediosa, es dispersa, un poco ubicarnos cómo es que aparece y quiénes, por qué están comprendidos en este régimen de pensiones. En primer lugar, en nuestro país es uno de los países, digamos, con mayor antigüedad en lo que es la seguridad social en materia de pensiones, pero solamente del Estado, porque en cuanto a los particulares, y ya lo habrán visto cuando han visto el tema del Sistema Nacional de Pensiones, la seguridad social en nuestro país de manera general comienza prácticamente en el año 62. Antes del 62, el Sistema Nacional de Pensiones, lo que habían era caja de salud y maternidad. O sea, en cuanto a pensiones, hoy nos podría parecer extraño, raro, decir que yo soy un trabajador y que no pertenezco a ningún sistema de pensiones. Sin embargo, pues antes era así, había esa desprotección. Ya las constituciones y la actual en su artículo 10 y 8 dice que es un deber del Estado, ¿no?, la protección en materia de salud y pensiones. ¿Mucho ruido, creo? Ah, el frío. Ya, está bien. Sí, ¿no? ¿Está bien? Entonces, se podría decir pues que en materia de... es raro pensar que hoy en día, tanto así que, por ejemplo, para un personal que se ha creado una modalidad, en mi concepto, un poco extraña, que es la modalidad de los CAS, también lo que se ha buscado es que tengan la protección de la seguridad social tanto en salud como en pensiones, ¿no? Porque es una forma, digamos, de proteger al trabajador frente a las contingencias que pueden haber en cuanto en salud, en cuanto a poder sufrir un deterioro de su salud, un accidente, una enfermedad. Y en cuanto a pensiones, que poder tener un tiempo de vida activa, laboral, con unos aportes para que al final, cuando uno cese, se jubile, tenga la posibilidad de acceder a una pensión. Entonces le decía que en realidad el tema de la antigüedad, estamos viendo de 1850, era para los trabajadores únicamente que prestaban servicios al Estado. Entonces esta ley de goces permitía y establecía que los que ingresaban al servicio del Estado estaban comprendidos en esta ley de goces que otorgaba pensión con solo 7 años de servicios. La gran diferencia cuando uno hablamos en el Sistema Nacional de Pensiones, hablamos de aportes, tantos años de aportes. Cuando hablamos en la 20.530, hablamos de años de servicios. ¿Y por qué? Porque distinto es años de servicio que aportes. ¿Por qué? Porque en la administración pública ha habido leyes que han permitido adicionar determinado número de años al tiempo real de servicios, entonces no es igual. Entonces, en el Sistema Nacional de Pensiones lo que importan son los aportes. Aquí se hablaba de años de servicios, igual en la ley de goces. Entonces, en esta ley de goces estaban comprendidos todos los que prestaban servicios al Estado, sean civiles o militares o policías. Ay, perdón. En el año 62, y esa fecha 11 de julio del 62 es, digamos, crucial en el tema pensionario y se invoca en varias de las leyes que permitieron o abrieron las puertas para ingresar a este régimen de pensiones de la 20.530, ¿no? Porque con esa ley 13724 se crea la Caja Nacional de Pensiones, que luego posteriormente viene a ser sustituida por el actual Sistema Nacional de Pensiones. Entonces, si bien hemos dicho que todos los que ingresaban al servicio del Estado eran comprendidos en la ley de goces, a partir que se crea esta ley ya no. Ya comienzan a pertenecer a esta Caja Nacional de Pensiones. Por eso es la gran línea divisoria el 11 de julio del 62. Entonces, por eso es que algunas personas cuando preguntaban si me corresponde o no estar en la 20.530, básicamente era preguntarles, ¿ingresaste antes o después del 11 de julio del 62? Y ahora lo vamos a ver por qué. Yendo en orden cronológico, como verán, a partir de este momento del año 72, lo que va a haber en adelante son, adelante por favor, decretos, leyes, es decir, normas legales dadas en gobiernos de facto. En la época del gobierno militar comenzaron a darse estos dispositivos, que es el decreto ley 19846, es el actualmente, sigue vigente, el régimen militar policial, ¿no? En el año 72. Pero realmente comienza a funcionar este régimen militar policial a partir del año 72, 74, cuando se crea la que sigue aún vigente Caja Militar Policial, que tan cuestionada y que se ha sabido, pues que no ha sabido administrar bien los fondos del personal militar policial. Entonces, cuando aparece esta ley, este decreto ley 19846 creando el régimen militar policial, el personal militar que estaba en la ley de goces pasa a ser regulado por este decreto ley. Ya quedan solamente el personal civil, o sea, salen de la ley de goces y pasan a tener su propio régimen. Pero les decía que realmente el régimen como tal comienza a funcionar a partir del 74 cuando se crea la entidad que lo va a administrar, la Caja Militar Policial. Entonces, por eso que en ese régimen militar policial hay una distinción en cuanto a quién les paga su pensión. A los que ingresaron antes del año 74, que en los institutos armados, Policía Nacional, los conocen como los antiguos, les paga su propio instituto armado. O sea, los que provenían de la ley de goces, les paga su instituto armado, la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército, la Policía. En cambio, los que ingresan a partir del 74, personal militar o policial, les paga la Caja Militar Policial. Y ahí es la gran diferencia, digamos, en cuanto a la seguridad que puedan tener. Los que les paga su propio instituto armado vía transferencia del Tesoro Público no tienen ningún problema. Los que van a recibir pensión militar policial de la Caja Militar Policial, eso sí son los que tienen que preocuparse porque no ha habido una correcta administración de esos fondos, ¿no? De ahí viene, en el año 73 se expide el decreto ley 19990 por el cual se crea el Sistema Nacional de Pensiones, que viene a sustituir a la Caja Nacional de Pensiones. Entonces vemos que va siendo prácticamente un traslado, ¿no? De la ley de goces, el personal militar pasa a la 19846. El personal, los asegurados, los que estaban en la Caja Nacional de Pensiones pasan al Sistema Nacional de Pensiones en el año 73. Que ya ustedes ya lo han visto. Y finalmente en el año 74, otro decreto ley, como ven son tres decretos leyes, se expide el decreto ley 20.530, que no comprende a todos los que estaban laborando en ese momento. O sea, no quería decir que si yo estaba laborando en una entidad pública en el año 74, me iba a comprender la 20.530. No, la 20.530 en su artículo primero dice que están comprendidos en este régimen los que no están en la 19.990. ¿Y quiénes no están en la 19.990? Los que ingresaron antes del 11 de julio del 62. Porque recuerdan que los que ingresaron a partir de esa fecha ya fueron comprendidos en la Caja Nacional y luego en la 19.990. Entonces, cuando la 20.530 me dice, están aquí en la 20.530 todos los que no están en el Sistema Nacional de Pensiones. Entonces, se entiende que son los que ingresaron antes del 11 de julio del 62. Posteriormente, como lo vamos a ver, es que se abren las puertas de esta, de este régimen para permitir el ingreso de mayor número de personas. Pero lo que ocurre hasta ese momento es que el personal civil que estaba en la ley de goces pasa a la 20.530, es decir, los asume, y este régimen viene a sustituir al anterior. Desaparece a partir de ese momento la ley de goces porque ya no quedan ni los militares ni los civiles. Y luego aparece en diciembre del año 92 en nuestro país el sistema privado de pensiones regulado por el decreto ley 25.897, que ahora ya se modificó y tiene un texto único ordenado, ¿no? Entonces, esto es más o menos el panorama de los principales regímenes de pensiones y cómo es que las personas aparecen comprendidos en la 20.530, ¿no? Porque si estuvieron en la ley de goces, pasan automáticamente cuando se crea este régimen. ¿Cómo evoluciona este régimen que tanto se le ha vapuleado? Se ha dicho, ahora último, vuelto a un poco a surgir nuevamente esa denominación de la cédula de los vivos, ¿no? La cédula viva y la cédula de los vivos. Es un régimen que en realidad, como lo dice en sus primeras disposiciones, es un régimen cerrado, mediante que luego, posteriormente, mediante disposiciones legales expresas, permitió su incorporación no solo más servidores públicos, sino también de trabajadores de empresas del Estado, hasta que mediante la ley 28.389, que es la ley de la reforma de la Constitución, se dispuso su cierre definitivo y se prohibió, además, bueno, ya vamos a ver esa ley, la nivelación. Entonces, ¿qué ha ocurrido a lo largo del tiempo, desde el año 74? En primer lugar, esa ley o este régimen aparece o nace como un régimen cerrado, como lo dice. Vienen solo los de la ley de goces y los comprende a ellos. Pero, si bien es cierto, comienza a abrir sus puertas, digamos, para entrar con leyes expresas, también hay muchos que entraron no por las puertas que se abrió mediante leyes, sino por las ventanas. Es decir, la irregularidad comenzó cuando muchas entidades, sobre todo de régimen laboral privado, sabemos que las empresas del Estado todas, su régimen laboral es el de la actividad privada, ¿no? En nuestro país existe dos regímenes laborales. El público, regulado por el decreto legislativo 276 y todas las normas conexas, ¿no? Y el régimen de la actividad privada, regulado actualmente por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Y que muchos lo dicen el 728, pero es que apareció como la Ley de Fomento del Empleo, pero luego se produjo, digamos, una unificación de la ley del 728 y se creó la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Entonces, si bien es cierto, existen esos dos regímenes y uno se denomina de la actividad privada, sucede que en el Estado, ¿no? Y el Estado del sector público comprende a entidades, no hablo de empresas nada más, sino entidades de ambos regímenes, ambos regímenes laborales. Por eso es errado cuando algunas personas dicen, eso corresponde al sector público. ¿Por qué? Porque en realidad puede ser el sector público, pero en el sector público hay entidades que están sujetas al régimen de la actividad privada. Y esto comenzó a partir del año 90, porque antes todas las entidades estaban en régimen público. Entonces, más bien, la tendencia, y lo decía la ley, era que poco a poco iban a ir las entidades públicas de régimen laboral privado, iban a ir incorporándose a la carrera, a la ley de la carrera administrativa. Pero sucedió a la inversa. La Constitución anterior, en el capítulo de la función pública, hablaba de un sistema único de remuneraciones. La actual Constitución ya no lo habla. Sin embargo, en las entidades públicas sí están sujetas de régimen laboral público a un sistema único de remuneraciones, donde los montos de los conceptos remunerativos que comprende la estructura remunerativa, ¿no? La remuneración principal, la básica, la asignación por refrigerio y movilidad, la remuneración, la asignación, bonificación familiar, todos los conceptos los dan mediante disposiciones legales expresas. Entonces, como no se quería estar sujeto a eso, no era conveniente, muchas entidades optaron por cambiar el régimen laboral, lo cual les permitía pues tener otro tipo de escalas y otros montos de remuneración. Entonces, así es como muchas entidades comienzan a cambiar el régimen laboral y luego vienen justamente estos problemas de decir, ¿estamos o no estamos en la 20.530? Entonces, fueron estas entidades y también las empresas del Estado las que comenzaron con estas irregularidades, primero de motu propio, es decir, por ejemplo, las empresas del Estado hacían acuerdo de directorio. Acordamos que los trabajadores de esta empresa, si cumplen tales y cuáles requisitos que se copiaban de las leyes que ampliaron los alcances, van a quedar dentro de la 20.530, cuando no tenían por qué. Pero como en ese momento existía como una instancia máxima de la Administración Pública, el Tribunal Nacional del Servicio Civil, entonces ese tribunal, en el lugar de corregir y decirles, ustedes que son de régimen privado, yo no soy competente para resolver, se han equivocado, no, aquí no es, yo no les voy a resolver. No solamente no les decía eso, sino resolvía a favor, sí, incorpórese a la 20.530. Quizás sí que el Tribunal Nacional del Servicio Civil comenzó a fomentar estas irregularidades de las indebidas incorporaciones. Entonces, como había toda esa presión, luego se pensó que mejor era corregir al revés, ¿no? O sea, más bien darle legalidad a esas incorporaciones indebidas. Y vamos a verlo. Yo esto lo quiero explicar después. Entonces, esas leyes que abrieron las puertas para que ingresaran más personas fueron la primera, la ley 23.329, que ya está derogada, tuvo una vigencia desde el año 81 hasta el 91, pero era una ley de reincorporación, o sea, permitía que aquellos que habían estado en la 20.530, pero que habían cesado y luego ya no podían entrar porque como era un régimen cerrado, esta ley, a manera de excepción, dijo, bueno, los que fueran pensionistas, ¿no?, pero que hubieran ingresado a laborar antes del 11 de julio del 62 y que hubieran estado comprendidos en la ley de goces, de hecho, como ingresaron antes del 11 de julio del 62, estaban en la ley de goces, ¿no?, pero que al haber reingresado al servicio del Estado fueron comprendidos en el Sistema Nacional de Pensiones. Claro, yo salía de la 20.530 y cuando volví a trabajar me consideraban en la 19.990. Entonces, para esos casos, esta ley les dijo, no, vamos a volverlos a considerar en la 20.530. Entonces, eso permitió esa ley, ¿no? Pero como digo, tuvo una vigencia de 10 años. Lo irregular es cuando se ha aplicado posteriormente, ¿no? Como ha ocurrido en varios casos. La siguiente ley es una ley ya de incorporación, es decir, para los que nunca estuvieron, se les permite ingresar. Esta ley, dada en noviembre del 85, establece dos requisitos para aquellos trabajadores del régimen laboral público. Siempre estas leyes eran dadas para el régimen laboral público. Establece dos requisitos para poder ingresar a la 20.530 a través de esta ley. Y dice, ¿cuáles? Que al 26 de febrero del año 74, es decir, a la fecha que se da la 20.530, cuenten con 7 o más años de servicio, quiere decir que hubieran ingresado 7 años antes del 74, creo que es el 67, ¿no? 7 años antes. Ese es el primer requisito, que a la fecha que se da la 20.530 tengan por lo menos 7 años o más. Y que desde esa fecha que se da la 20.530 en el 74, hasta cuando se da esta en el 85, los servicios de esa persona hayan sido ininterrumpidos. Entonces, si demostraban esas dos condiciones, esos dos requisitos, inmediatamente eran incorporados a la 20.530. Entonces, hubieron unos que no lograban cumplir ese requisito y nuevamente, como les digo, el Tribunal del Servicio Civil emitió un fallo en julio del año 90 en el caso de una señora que le hizo mediante una ficción legal, permitió la adición de los 4 años, o sea, adicionar siempre es hacia adelante, ¿no? Esta persona si mal no recuerdo, como que ingresó en el año 78. Entonces, si le aplicábamos esa ley, tenía que haber tenido al 7 de, al 74, tenía que haber tenido 7 o más años, tenía que haber ingresado al... Ah, no, esta no es la ley que resuelve el tribunal, ¿no? Es la siguiente, perdón. Entonces, muchas personas no cumplían ese requisito a veces de la continuidad y sin embargo se incorporaron y bueno, pero esta era una ley para el régimen laboral público, nada más. A partir de todo, la primera y la segunda son para el régimen laboral público. La siguiente ley se da para también permitir la incorporación, es la 25066, se da 4 años después, en el 89. En el 89, en junio del 89, media camuflada, porque era una ley de crédito suplementario, que en su artículo 27, ¿no?, establecía la posibilidad de incorporarse a la 20530 para quienes, lo hizo más sencillo la cosa, mientras que la primera decía, demuéstrame que tú al 74 que se dio la 20530 tenías por lo menos 7 años. Esta no, esta decía, demuéstrame que al 74 que se da la 20530 te encontrabas laborando. Y además que estabas laborando cuando se da esta ley en junio del 89. Nada más, dos fechas. Podríamos decir que en el caso más exagerado podía ser una persona que no tenía pues ni 10 años de servicio, pero por casualidades de la vida justo había estado en febrero del 74 y en junio del 89. Bastaba acreditar esas dos fechas de tener vínculo laboral, pero ojo, la misma norma nos decía que hubiera estado como contratado o nombrado, ¿no? O sea, a la fecha de dación de la 20530 decía que estuviera como nombrado o contratado bajo la 11377, ¿no? Recuerdan que en ese momento no existía la 276, porque la 276 es del 84 y estamos hablando del 74. Entonces decía que hubieran estado como nombrados o contratados bajo la ley 11377, pero que a la vigencia de esta, de la 25066, se encontraran laborando a favor del Estado, ¿no? Así decía, nada más. Con eso, con ese texto, es que muchos interpretaron, ah, ya, lo que me exige es que yo en el 74 sí haya estado en el régimen público, pero en el 89 podía haber estado trabajando bajo el régimen privado, pero era para el Estado, porque el Estado es uno solo y esa interpretación de que el Estado es uno solo y por lo tanto procede. Entonces, pero estas leyes eran dadas solo para el régimen laboral público. Sin embargo, fue la primera interpretación errada que se hizo de esto, porque luego han salido normas de la propia ONP a poder corregir cómo es la verdadera y correcta interpretación, ¿no? Entonces, el tema es ese. Ahí comienza una de las primeras distorsiones. A ver que es el cumplimiento de esas dos fechas en prestando servicios no sea en todos los casos bajo el mismo régimen público. Pero lo que ocurrió con esa ley es que el Tribunal Nacional del Servicio Civil emitió un fallo en julio del 90, ¿no? Un año después que se dio esta ley, para favorecer a una persona y mediante una ficción legal, ¿no?, acumularle los 4 años de formación profesional, que la ley dice que para acumular 4 años, hasta 4 años por formación profesional, tienen que tener, aquellos que tienen título universitario de nivel equivalente, tienen que tener 15 años de servicio si son varones, ¿no?, y 12 años y medio si son mujeres. Entonces, esta señora que acudió al Tribunal del Servicio Civil tenía pues 12 años y medio, desde, pero había ingresado en el 78, no cumplía el requisito. Sin embargo, el tribunal, bajo la ficción legal de acumularle sus 4 años de formación profesional en forma retroactiva, ¿no?, hizo como que ella hubiera ingresado en el 74. Entonces, eso significó, y dijo, entonces, por la ficción legal, asumimos que esta persona ingresó en el 74, por lo tanto, sí cumple, y lógicamente acá en el 89 sí estaba trabajando, ¿no? Entonces, la incorporaron, el tribunal mandó incorporarla. Como en ese momento, porque ahora ya no lo está vigente, en la 276 había un capítulo especial que era el Tribunal Nacional del Servicio Civil, ¿recuerdan? En el capítulo del tribunal había un artículo 39 que decía que los fallos expedidos por el Tribunal Nacional del Servicio Civil eran de observancia obligatoria en toda la administración pública. ¿Qué significaba esto? Que si yo tenía un caso parecido que hubiera ingresado de repente en el 77, ¿no? O en el 76, pero no en el 74, o en el 78 hubiera ingresado, entonces yo iba con este fallo de esta señora, ni siquiera tenía que darme el trabajito de ir al Tribunal Nacional del Servicio Civil, sino yo iba con el fallo de esta señora y le pedía a mi empleador o a mi entidad que en virtud o en aplicación de este artículo 39 del Decreto Legislativo 276 me aplicara el mismo como precedente esa norma. Porque ese artículo 39 decía, los fallos expedidos por el Tribunal del Servicio Civil sientan jurisprudencia de observancia obligatoria. Entonces, bajo eso, muchas entidades no tuvieron otro remedio que incorporarlos, o sea, hacer la acumulación retroactiva, ¿no? Y con ello acumularlos a la 20.530. ¿Es legal? ¿No es legal? Yo creo que ahí el cuestionamiento está más bien en el fallo del Tribunal del Servicio Civil. O sea, definitivamente el tribunal no era competente para hacer esta interpretación. No lo era. Sin embargo, lo hizo. Entonces, esa fue, digamos, otra distorsión que se hizo a una de las normas que permitían la incorporación. ¿Qué ocurrió? Porque también ustedes saben que la 20.530 o la administración, la competencia, ha estado pasando de la ONP a las entidades, desde que se crea en el año 92 la ONP, ¿no? Primero el decreto legislativo 817 del año 96 dice, la única entidad competente para resolver todos los temas referidos a la 20.530 es la ONP. Entonces, se interpone una acción de inconstitucionalidad contra esa ley, ese decreto legislativo 817, y la sentencia dice efectivamente inconstitucional. Se expide otra ley y dice, le eliminan la palabra única entidad competente y dice, la ONP es la entidad competente para resolver. Nuevamente contra esa ley, otra demanda, recae una sentencia. Y así se ha pasado la administración de la ONP, del sistema de la 20.530, entre las propias entidades, como es como desde que apareció. Luego pasa la ONP, vuelve a las entidades, nuevamente hasta la ley de la reforma, que ya dijo, modificando el artículo 11, dijo, el Estado determinará cuál es la entidad competente para administrar este sistema. Y la 28.449, que es la ley de las nuevas reglas, dice, el MEF es la entidad encargada, pero podrá también delegar. Entonces, en virtud de esa delegación, posteriormente se dice, nuevamente las entidades van a ser las que van a resolver estos temas. Y esto iba siempre aparejado con la administración, digamos, iba aparejado con la defensa judicial, ¿no? Que le ejercían los procuradores. Entonces decía, ya no las entidades, es la ONP, ¿no? O sea, cuando le quitaban o cuando le quitaban la competencia a las entidades para resolver sobre esto, también le quitaban la competencia para defender al Estado o demandar respecto a esta materia. Entonces era más bien la ONP. Entonces, en esas idas y venidas es que justamente la aplicación de esta ley 25.066 es que la ONP, según las normas que disponían, que la ONP era la competente, el procedimiento era, cuando una persona cesaba, la entidad armaba su expediente y lo remitía a la ONP para que la ONP expidiera la resolución de pensión. Entonces, pero para emitir la resolución de pensión, ¿la ONP qué hacía? Tenía que revisar el caso. Al revisar el caso encontró estos casos de acumulación retroactiva. ¿Y qué dijo la ONP? ¿Ustedes se acuerdan? La ONP demandó a las personas que tenían esto, pese a que su entidad lo había hecho. Se formó todo un lío, ¿no? Porque la ONP demandaba a la persona que había sido incorporada así, retroactivamente, y como litis consorte, también a la entidad. O sea, el Estado contra el Estado. O sea, el Estado ¿no? ONP decía, no, esto está mal. Lo demandamos a la persona pidiendo la nulidad de su incorporación, porque está mal, la nulidad y la devolución de todo lo indebidamente cobrado. Muchas personas murieron por eso, porque de pronto les llegaba a sus casas su demanda así de gorda, diciéndoles que era nula su incorporación y que debían devolver. Decían, ¿qué hago? Nunca me he visto envuelta en un lío, no sé qué es esto, no sé de demandas, tengo un plazo para contestar. Y de verdad que les generó un problema social tremendo. Porque ustedes ven que si esa persona, por más que solicite algo, la administración, si no estuviera la administración facultada para ello, no le da, pues. Pero si la propia administración le reconoció esto, la ONP fue de la opinión que esto no era correcto. Entonces, ¿qué hizo el Poder Judicial? El Poder Judicial en todos sus fallos le dio la razón a la ONP y dijo que esto no estaba bien, que esa incorporación retroactiva no era legal. ¿Por qué? Porque el Tribunal Nacional del Servicio Civil no tenía competencia para hacer estas interpretaciones y por lo tanto esta incorporación era nula, pero sí resolvía fundada la demanda en el extremo de que era nula la incorporación, pero declaraba infundada en el extremo que pedía la devolución de todas las pensiones, argumentando que las personas que habían cobrado indebidamente, entre comillas, su pensión, lo habían hecho de buena fe. O sea, nunca que no habían sido ellos. Claro, porque yo siempre me pregunto cuando dicen cobro indebido, ¿es cobro indebido o es pago indebido? Porque no creo que le pongan una pistola al que hace las planillas de pensiones, ¿no? O sea, ¿quién se equivoca? ¿La administración que me paga o yo que voy a cobrar? Porque me dicen, ahí está en tu cuenta. Entonces, cobro indebido, pago indebido. Pero los demandan por cobro indebido, ¿no? Entonces le dicen, perfecto, tu nulidad, la nulidad, pero, ¿no? Está bien, vamos a declarar la nulidad, pero el Poder Judicial en ese caso por lo menos sí consideró y no ordenó la devolución. Entonces, esto, como le digo, acarreó una serie de problemas. Encima que se crearon los juzgados previsionales, luego se desaparecieron, una serie de problemas, acciones de amparo que estaban en los juzgados de derecho público, que luego se desaparecen, se van a la vía laboral. Hasta ahora creo que están así los juicios. ¿De cuánto? De 10 años. Y ojo, que la ONP se apuró en demandar, porque en ese momento, 8 y 17, y la ley sucesiva, disponía que prescribían a los 10 años. Entonces, como esto, recuerdan que el fallo que les dije fue en el año 90 del Tribunal del Servicio Civil, fue en el año 90. Entonces, desde el 90 hasta el 91 se dieron todas estas incorporaciones retroactivas, con la acumulación de los 4 años retroactivos, todo el 90 y el 91. Entonces, la ONP, cuando demanda, comienza a revisar los casos que ya estaban por prescribir, que ya estaban, que iban a llegar a los 10 años, y demanda. Y como le digo, ¿de quiénes sobre todo vio? De las personas que habían cesado en esos años. Habían cesado y su expediente completito se iba a la ONP y la ONP revisaba. Pero muchas personas hasta el día de hoy siguen cobrando su pensión con esa acumulación retroactiva, quienes no cesaron en ese momento, porque su expediente no fue y se quedó en su institución, nadie lo revisó, nadie dijo nada, ¿no? Y sin embargo, hay muchos que los han sacado porque han ido al Poder Judicial. Entonces, sí, María. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede? Hay profesionales de la salud que están cesando ahora. Ya. Justamente están así incorporados. De esa forma, con la acumulación retroactiva. Sí. ¿De qué forma? Entonces, como se está viendo que algunos, bueno, están cesando, porque ya cumplieron, sí, yo daba Claro, porque... Pero no dice que se anule, sino que se deje sin efecto, sea otra salida, ¿no? Claro, lo que pasa es que en ese vaivén de que es competente la ONP, es competente la entidad, luego la ONP, luego la entidad, ¿y dónde me toca? Y si yo me... Ojalá que no me toque cesar cuando esté en manos de la ONP, que va a chequear. Entonces, porque mi entidad me pasa, ¿no? Pero entonces, ¿qué estamos ahora en este momento? Desde el año 2005 con la 28449, les decía, la competencia está ahora delegada a las entidades, pero hay un procedimiento que la ONP es la que pide la resolución. Entonces hay que remitirle a la ONP con el expediente, con su informe técnico, y ahí es donde nuevamente está comenzando a observar esto. Sí, pues, claro. Que no se otorgue la cuestión definitiva, ¿no? Pero no con un informe y esos términos. Claro. Inclusive nosotros, al menos por caso que ha dejado sin efecto, ha observado una incorporación con usted de obrero. Ah, ya. Entonces, la asesoría jurídica de Salud nos ha alcanzado a recursos humanos diciendo que devolvamos el expediente a la ONP y que le pidamos que de acuerdo a su competencia se pronuncie la resolución correspondiente. Yo le diría la resolución correspondiente, que ellos vean. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando ustedes envían ese expediente, lo envían con un informe técnico que dice que es, o sea, ahí no cuestionan nada. Un informe sustentado que dice, lo remitimos para que ustedes expidan la resolución. No están preguntando si es procedente o no, es para que expidan la resolución que le reconoce la pensión. Es más, ustedes comienzan a pagarle la provisional. Entonces, la ONP, ¿no?, que llega a sus manos y no debe de contestar con un informe, porque la competente para decir esto está bien o esto está mal o no, o tiene derecho o no tiene derecho, es la ONP. Entonces la ONP tendría que expedir una resolución. Ahora vamos a pensar, la ONP tendría que expedir una resolución que diga, cuando ustedes le piden declárele la pensión, él va a decir improcedente otorgar la pensión porque su incorporación es nula. Pero acaso la hizo, ya se le pasó el tiempo, la tendría que hacer declarar primero nula esa incorporación indebida para que luego pueda decir no tiene derecho a la pensión. Pero a ustedes no les compete, porque los que tienen serían ellos. Por eso, o sea, me parece bien que se la devuelvan, y como yo les digo, yo le diría para que expida la resolución correspondiente. ¿Qué expides? Que no le corresponde pensión, la persona se va a poder ir a la vía judicial, ¿no? Entonces, ahí yo no conocí esos casos, pero ya veo que están surgiendo, o sea... ¿Sí? O sea, ya lo asume como errado. Ahora, ese es otro tema que, de acuerdo a la 28449, establece el programa de fiscalización. Yo estaba revisando bien eso y dice que es la entidad administradora la que debe hacerlo. Y cuando se establece quién es la entidad administradora, se dice que es el MEF. Se dice que es el MEF. La entidad administradora es el MEF. Sin embargo, en todas las otras disposiciones que se da, cuando hablan de entidad administradora, perdón, cuando la ONP responde sus famosas consultas, que yo no entiendo por qué, responde con todo un oficio diciendo, y como no se ha enviado la opinión de su entidad, del informe técnico legal, no procede que nos pronunciemos. O sea, hace todavía un análisis con conclusión para decir eso. Entonces, ahí, cuando absuelve esas consultas, que es competente la ONP, dice... Y le corresponde, así dice, a la entidad administradora, entre paréntesis, Ministerio de Educación, entidad administradora en otra consulta, ministerio tal, o municipalidad, gobierno, así. O sea, le da la calificación de entidad administradora a cada entidad. Entonces, si es así, yo digo, el programa de fiscalización que ordena que se debe hacer la 28449 involucraría a todas las entidades y ordenaría o estaría disponiendo que todas las entidades nuevamente comiencen a revisar los casos. Pero tendríamos que ver los plazos, ¿no? Los plazos de la prescripción, ¿no? Porque hay muchos casos, como yo le decía a algunas personas que me decían, no, yo le decía, eso es indebido. Por ejemplo, este caso, ¿no? Si yo le decía, señor, es que la acumulación retroactiva de los 4 años, eso es improcedente. Entonces, no, yo tengo mi resolución que a mí me ha aclarado procedente. Está bien, pero revisaba sus documentos y la verdad es que le habían dicho que no podían hacer nada porque se le había vencido el plazo. Eso es distinto. O sea, yo sé que esto está mal, pero porque ya no puedo accionar ni en la vía administrativa ni en la vía judicial, te quedas así. Pero eso no significa que yo esté reconociendo que esta persona no tiene o es correcta esa incorporación. Entonces, por eso yo digo, tiene que haber dos etapas. Primero, que yo en la vía correspondiente diga, esta incorporación es indebida por esto y por lo otro porque se transgredió. Pero para que me resuelvan, o sea, también tengo que estar dentro del plazo. ¿Qué plazo? Los plazos máximos, si aplicamos el Código Civil, los plazos de prescripción, pues 10 años. Entonces ya todo eso habría prescrito. Por eso me parece a veces hasta insulso. O sea, cuando yo le voy a otorgar a alguien así, con esta, no es porque yo esté diciendo que es correcto, es porque ya no puedo hacer. Ya quedó su derecho consentido, reconocido, y ya es como una sentencia, como cuando en la vía judicial es cosa juzgada, ¿no? Ya cosa decidida, se vencieron los plazos. Pero sin embargo, yo he visto, y seguramente ustedes, en las normas legales o en las normas legales del peruano, han habido entidades que sí han en la separata de jurisprudencia expedidas por el Poder Judicial, y creo que también por el Tribunal Constitucional, que han avalado la nulidad que ha declarado una entidad después de muchos años. Porque yo decía, ya tu resolución quedó consentida, no te la va a poder reclamar. Sin embargo, la entidad sí le declaraba, y cuando se iba la persona a reclamar al Poder Judicial, el Poder Judicial decía, sí, efectivamente, es correcto, porque estás mal incorporado. No tomaba en cuenta el plazo. Era como que nuevamente hemos vuelto así a quedar plazos abiertos, ¿no? O sea, cualquier momento y con la espada de Damocles. Y como digo, las personas ahora tienen miedo a cesar, pues van a tener miedo a cesar porque saben que su expediente va con informe técnico, por más procedente que diga la entidad para la ONP, ya ven, ya lo está observando. Pero sería conveniente que diga cuál es la acción que correspondería en esos casos, ¿no? Vencido. Pero sí lo podría hacer contra la pensión provisional que recién está saliendo, que ha tenido, ¿no? O sea, la pensión provisional se está dando recién en 1 mes, 2 meses, claro. 3 meses, 6 meses. Claro. Pero ¿cuál sería su argumento para decir, es improcedente, yo declaro nula esta resolución porque está en contra de la ley? O sea, estás dando una pensión provisional a alguien que no le corresponde. Pero un momentito, primero tienes que decir que no me corresponde. Yo tengo una resolución que dice que estoy en la 20.530 y es más, he aportado todos estos años a la 20.530. Entonces, tendrías que decir y declarar primero la nulidad de mi incorporación. Pero no creo que pueda la ONP declarar la nulidad del pago de la pensión, ¿no? Es que no saben qué hacer. O sea, es que la verdad sí hay casos raros, hay casos que ameritarían, pero este tema de la acumulación retroactiva, yo recuerdo en esas épocas trabajaba en el INAP, era directora de pensiones en el INAP, y yo decía, nos reunimos con todos los directores y decíamos, es nadar contra la corriente, decir que esto está mal cuando este artículo vigente, a mí me parece pésimo, pero yo tengo este artículo que me dice que lo que diga este tribunal, que pésimo lo que dice, es precedente de observancia obligatoria. Entonces el INAP se pronunció que esa acumulación retroactiva era válida en este periodo. Julio del 90, fecha que se pide el fallo, hasta cuando se deroga este artículo, ajá, en el 92, ¿no? Diciembre del 92. Cuando ya no existe esto, ya no tengo en qué argumentarme, pueden venir alguien, además que ya no existe tampoco el tribunal, entonces alguien me puede venir y decir, mira, el fallo cumple, no tengo obligación, ya no existe esa norma. Entonces, hasta el momento que tuvo esa vigencia, eso es válido, pero ojo, que esta acumulación retroactiva incluso comenzó antes del fallo del tribunal, ¿eh? Hay incorporaciones que se hicieron en junio del 90, en abril, en el 89. Entonces, eso sí, esas sí están mal. Esas, porque no tuvieron este amparo de este periodo que sí estuvo. Claro. Ajá. Claro. Claro, es que toda la vida lo más terrible que ha habido en este régimen es que siempre, siempre se ha legislado en función de intereses particulares. Lamentablemente, donde caía, había algún interesado, ¿no? Iba al Poder Judicial, pues todos los magistrados estaban en el Poder, en el Poder Judicial, estaban en la 20.530. Entonces, difícil era obtener una respuesta contraria. Entonces, se ha querido corregir, pero de repente tarde y no se ha hecho las acciones correctas, ¿no? Y yo no creo, sinceramente, que pueda, después de tanto tiempo, decir, no, estás mal incorporado. Y sobre todo que no tengo un tipo de acción, o sea, siempre el debido proceso, ¿no? Y lo peor que ha ocurrido con estas sentencias que han dicho nula la incorporación, pero no tienes que volver, lo peor de todo ha sido que me decían nula tu incorporación a partir de este momento, nula. Ya esa era la sentencia. Pero no me decían, o sea, ya no estoy en la 20.530, pero ojo, yo aporté varios años a la 20.530 y me dicen que es nula. Entonces, esta sentencia que dice que es nula debiera decir que mis aportes pasen al sistema nacional y que esta, el sistema nacional de pensiones, me dé mi pensión. Los dejaban en el limbo. ¿No? Nula, sales de aquí, pero no me decía que iba para allá. Entonces, esto es terrible. Esas personas están, más bien, luego hubieron fallos que ya ordenaban, ¿no? No, me parece que no hablaban de los aportes, pero sí que acudieran al otro sistema para que les den su pensión, ¿no? Sí, hubieron sentencias ya. Ya. Claro, y al Poder Judicial. Y después casi de 2-3 años, con sentencia en tribunal, ahí ordenaron pues que la 19.990 le pague la pensión. Claro, los últimos, sí. De 2.600 a 800. Menos de 800. Claro, porque si además no le pasan todos los aportes efectuados, tiene menos, ¿no? Y no alcanza ni la pensión tope en el sistema nacional, como ustedes han visto que bueno, en realidad, pues, esta 20.530, sí. Van a encontrar, están hechos a otro, no van a encontrar aportes en el sistema, claro, no, yo que conozca no hay ningún procedimiento establecido, no hay ningún procedimiento, pero yo creo que si es mi entidad, o sea, yo tengo un caso que el tribunal ha declarado, el Poder Judicial. No. Cada entidad, claro. A ver, ¿cómo es? Cuando se ha cambiado la competencia en cuanto a resolver estos temas, nunca se varió, digamos, el tema del pago. O sea, la entidad siempre asumió el pago. Entonces, así como asumía el pago, asumía también las retenciones. Pero como esto se ha llamado fondo, entre comillas, porque de fondo no tenía más que el hondo, que no existe el fondo, ¿no? El famoso fondo de pensiones no existe. ¿Qué hacían las entidades con lo que le descontaban a cada trabajador, a cada servidor, su retención para el pago de pensiones. ¿Qué hacía? Lo depositaba en un fondo que iba para el Estado, ¿no es cierto? ¿Acaso en el Estado se ha administrado eso? No. Entonces, ¿cómo se pagan las pensiones? Vía transferencia del propio Tesoro Público. O sea, no es que salga de ese fondo. El MEF transfiere. Yo pensionista, era 530, aquí me reclamo que... Claro, eso estamos... Claro, claro. Hoy en día ustedes han visto las leyes de desafiliación, que la propia norma prevé que si tú te desafilias del sistema privado de pensiones y vuelves al sistema nacional, en cuanto a la diferencia de aportes que hay del porcentaje, vas a comenzar a pagar. Pero además, sí, la norma ordena que todo esto me lo pasen al otro lado. Lo mismo cuando hubo primero la afiliación al sistema privado. Ya, yo estoy en el sistema nacional, he decidido afiliarme al sistema privado, la ley decía, vas a tener derecho a un bono de reconocimiento, es decir, todos tus aportes efectuados al anterior sistema valen, ¿no? Entonces, las propias normas preveían, pero acá no hay nada. Entonces, ya las últimas sentencias sí decían, ¿no?, que debían de tramitar su pensión en el sistema nacional. ¿Eso a qué obligaba a las entidades? A que justamente establecieran el mecanismo de poder, en virtud de esa sentencia, ir a la ONP a pedir la transferencia de esos fondos al MEF, tramitar ante el MEF que transfiera eso a la ONP, ¿no? Porque eso, en la 19.990, hay un artículo que establece la devolución de lo indebidamente pagado, me lo pueden devolver, pero en la 20.530 no hay nada de eso. Entonces, yo no sé si sería necesaria una ley o basta la sentencia que tengo que me está diciendo, oye, es nulo que esta persona esté acá. Entonces ya, yo la voy a poner en el otro sistema, pero su plata que pagó durante todo este tiempo, ya, transfiere MEF, transfiérele a la ONP. Entonces esta persona va a poder ir y completar su periodo en el sistema nacional, porque en la 20.530, pues la gran diferencia es que eso no importaba el tiempo, sino... no importaba la edad, sino un corto tiempo de servicios. Entonces, yo creo que ahí lo que tiene que hacerse la gestión es ante el MEF. Claro, sí, me parece que, y como le digo, en mérito a la sentencia, ¿no? O sea, ya me está sacando a un lado, entonces yo voy al MEF y le digo, MEF, esta persona salió y todos esos fondos yo te los di a ti, ahora entonces trasládalos para allá. Ahora el tema sería, por ejemplo, la indexación, porque cuando yo te pagué esto era un monto diminuto, entonces pagar al otro lado, pero también recordemos que en el sistema nacional casi no vale mucho el monto de los aportes, porque se cuentan solo los últimos aportes y al final, por más que sea un monto alto, le van a pagar un tope, o que si está muy abajo, le van a pagar los 415. Entonces, no sé si sería necesario la indexación, pero sí creo que la entidad no puede permanecer, indiferente a una sentencia que a uno de sus pensionistas lo ha sacado el Poder Judicial con una sentencia. Entonces ahí dice, perfecto, yo te dejo de pagar, pero no solamente me quedo ahí, yo voy a tramitar ante el MEF la transferencia de esos fondos para que usted se vaya a tramitar su pensión ahí. Sí, efectivamente, claro, ahí por ejemplo, a diferencia de claro, en el sistema nacional hasta el año 95, julio del 95, con la ley 26.504, con la 26504 es que ya se dice, ya no vamos a repartirnos el aporte entre 3, adelante por favor, entre 3 y 9%, buenas noches, entre 3 y 6, 9% que es el aporte para salud, tu empleador te encargas totalmente el 9%, y lo que es tu régimen de pensiones, el trabajador, así queda. Entonces, eso fue a partir del 95. Bien, entonces, hasta la 25066, todos eran solo para entidades de régimen público. Como les decía, la presión y las irregularidades más bien fomentaron o propiciaron que se dieran 3 leyes especiales para entidades, 2 de ellas con nombre propio. La primera, la 25212, es una ley especial para los docentes del Magisterio Público. Ahí la norma solamente decía que los docentes ingresados al Magisterio Público, ¿no?, hasta diciembre del año 80 podían ser incorporados a la 20530. Así nada más decía, los docentes ingresados hasta diciembre del 80. Entonces, comenzaron a ser incorporados a la 20530 todos los docentes que hubieran ingresado antes de diciembre del 80. Sin embargo, luego, ¿en qué momento fue que comenzaron a decir, no, solamente los que fueran nombrados? Y comenzaron a sacarlos de la 20530 a los docentes que habían sido incorporados a la 20530 que hubieran estado en condición de contratados, pero luego salió esos lineamientos de la ONP donde ya precisó, y la 28449 precisó mejor, que en el caso de los docentes no importa cuál haya sido su condición al momento de haber ingresado, porque los docentes la mayoría ingresa por contrato primero de suplencias, entonces no importa si ingresaron como contratados o como nombrados, ¿no? Pero siempre y cuando hubieran ingresado antes del 80. Entonces, felizmente que eso ya se corrigió con la 28449. Entonces, en el caso de los docentes ya no hay problema, pero esa norma pues ha estado vigente, ¿no? No, los docentes, docentes del magisterio público, ¿no?, son profesores con título universitario o de nivel equivalente. Los auxiliares, tengo entendido que tienen otro nivel, están dentro de la ley del profesorado para no, me parece que no, ¿eh?, porque son docentes, dice, y el auxiliar no es un docente, no es que esté, digamos, como que sea un grado, como un escalón. Soy auxiliar y después voy a ser docente. No, porque el auxiliar se queda como auxiliar. Claro. Así es, claro. Porque en el caso de los docentes, sí, más bien hay docentes que ejercen, son administrativos, o puede haber docentes que tengan el título, pero que no estén en la carrera del profesorado. Ustedes pueden tener en su entidad un docente con su título, ¿no?, pero que no está dentro de la ley del profesorado, para ellos tampoco es. Es solo para los que estuvieran en la ley del profesorado, sí, digamos. Hasta el año 63, sí pueden estar, pero ¿en virtud de qué, de qué ley? ¿En qué fecha me dijo? ¿En qué fecha me dijo? Claro, o sea, seguramente en virtud de, o sea, si, depende, por eso, para un auxiliar, para de educación o no sé, de cualquier otra carrera, en la generalidad son primeramente son funcionarios o servidores públicos, entonces operan todas las leyes que hemos dicho, sin distinción. Solamente esta es para los docentes, estrictamente para los docentes. El resto opera para los profesionales, los técnicos, los auxiliares, para todos. Entonces, o sea, no es que esté diciendo que un auxiliar no pueda estar en la 20, sino que en virtud de esa ley no se puede incorporar, porque esa ley es para los docentes. Claro. Y a partir de la 25.146 comienzan a darse las tres leyes para las entidades, para empresas del Estado, con nombre propio. Esta primera fue para los trabajadores del Banco de la Nación, porque en realidad el Banco de la Nación es una empresa del Estado, pero comenzó siendo una entidad de régimen sujeta a régimen público, cuando era la famosa caja de consignaciones, ¿no? En el año 85 se cambia el régimen laboral, que estaba en el régimen público, y cambia el Banco de la Nación al régimen privado. Entonces, para sus pensionistas que estaban en la ley de goces y que luego estuvieron en la 20.530, ya no podían estar en la 20.530, dejaron, abandonaron ese régimen. Entonces, esta ley lo que hace es una reivindicación a ellos, le dice, los que hubieran estado en la antigua ley de goces o hubieran estado en la 20.530 antes del cambio de régimen laboral en el Banco de la Nación, van a poder ser reincorporados. Por eso ahí habla de reincorporación, es decir, vuelven a estar. Para los que les dijeron cuando cambiaron el régimen, no, porque tú como estás en otro régimen de la actividad privada, ya no vas a seguir aportando, ya no vas a seguir aportando a la 20.530, ahora aportas al otro sistema. Pero con esta ley se produjo la posibilidad de que retornaran a eso. Y bueno, acá falta la ley que se da para los trabajadores, la 25.219, ley 25.219 de julio del 90, que se da para los trabajadores de Petroperú. Ahí igual, Petroperú se forma de la fusión de lo que era la petrolera fiscal, empresa pública, y lo que era una la expropiación que se hizo de una empresa de la International Petroleum Company. O sea, se había privatizado esa empresa y así surge Petroperú, de la petrolera del Estado y la que había se había expropiado. Entonces comienza a formarse Petroperú, se forma Petroperú. Entonces había una distinción entre los que venían de la petrolera fiscal, que si había ingresado antes del 11 de julio del 62 estaban en la ley de goces y les hubiera correspondido estar en la 20.530, y por eso mucha gente de Petroperú estaba en la 20.530, y frente a los que provenían de una empresa privada, que lógicamente no habían estado en la ley de goces y por lo tanto no podían estar en la 20.530. Esa ley 25.219 lo que hace es equiparar, le dice a los que vengan del complejo petrolero de la actividad privada, pero siempre y cuando hubieran ingresado antes del 11 de julio del 62, porque si hubieran estado en la fiscal, hubieran estado en la ley de goces, entonces siempre y cuando hubieran ingresado antes del 11 de julio del 62, van a quedar comprendidos en la 20.530. O sea, a los provenientes de la empresa privada les dan el mismo tratamiento, porque para los que hubieran ingresado solo antes del 11 de julio del 62. Y finalmente se da la última ley que se da para empresas del Estado, es la 25.273. La 25.273, esa ley ya no dice que sea para una empresa en particular, como estas, Banco de la Nación, Petroperú, sino es una ley general que lo que hace es permitir reincorporarse a la 20.530 para aquellos que habiendo ingresado a la ley de goces de 1850 y habiendo pasado, o sea, dice, aquellos que hubieran ingresado antes del 11 de julio del 62, que hubieran estado comprendidos en la ley de goces de 1850 y que a la fecha que se da esta ley en el año 90, ¿no? 1990, que a esta fecha estén en el régimen de la actividad privada. Entonces, ¿cómo podíamos encontrar a alguien que estaba en el acá decía en la ley, que estuviera en la ley 11.377, alguien que ingresó antes del 11 de julio en el régimen público y que estuviera luego el 90 en una empresa del Estado, en empresas del Estado? ¿Cómo se podía dar? Solamente en el caso de aquellas empresas, como por ejemplo Entel Perú, que se formó de la fusión que hubo, o perdón, de la transferencia, el personal que trabajaba en correos y telégrafos que pertenecía al Ministerio de Transporte, por una ley fue trasladado y se formó en Tel Perú, una empresa. Entonces ellos, cuando estaban en el Ministerio de Transportes, habían estado en régimen público y habían estado antes del 11 de julio del 62. Cuando lo trasladan y se forma en Tel Perú, ya estaban en el régimen privado. Por lo tanto, a esta fecha les alcanza, o sea, como empresa del Estado, les alcanza estar en el régimen privado. Entonces, para ellos era que se da esta ley para permitirles regresar. O sea, pese a estar en una empresa del Estado, pueden regresar a estar en la 20.530. Pero ahí hubo un problema cuando se dijo sin solución de continuidad. O sea, por eso les decía, porque otra cosa es que yo ingresé en cualquier entidad pública, ingresé antes del 11 de julio, estaba en régimen público. Salí, me fui, todo, y de repente, justo por acá ingreso en una empresa del Estado. El año 90 me agarra en una empresa del Estado, yo cumplo con esos requisitos, pero no. Ahí me dice, sin solución de continuidad, me dice. Quiere decir que no ha debido haber ruptura. Entonces, eso significa que solamente opera en aquellas entidades que cambiaron el régimen laboral, que primero estuvieron en régimen público, o como el caso de los de Entel, que pasaron de un régimen, de transferidos de una entidad de régimen público a otra entidad de régimen privado. No sé si hay alguna pregunta. Y la última ley que ha permitido incorporarse a este régimen ha sido la ley orgánica del Poder Judicial, que para el caso de los magistrados y fiscales también, la ley del Ministerio Público ha facultado poderse incorporar, ¿no? Pero ahora con la 28.449 se les dio un plazo, porque la ley orgánica del Poder Judicial decía que todo magistrado, todo miembro del Poder Judicial, cuando tenía 10 años en la carrera judicial, 10 años, ya podía ser incorporado en el decreto ley 20.530. Quiere decir, hemos visto que casi todas las leyes siempre han establecido, han obligado que por lo menos cuando sea la 20.530 hayan estado laborando para el Estado, o que hayan estado prestando servicios. Pero esta, la ley orgánica del Poder Judicial, que hace extensivo en su artículo correspondiente también para los jueces y los fiscales, ¿no? Los comprende también a los fiscales, decía que los magistrados, o sea, con 10 años en la carrera judicial, podían ser incorporados a la 20.530. Quiere decir que si, por ejemplo, yo ingresaba en el 80, en el 90, sobrado pedía mi incorporación y ya la tenía, era fijo. O sea, era bueno entrar a la carrera judicial porque ya sabía que iba a estar en el régimen tan codiciado por muchas personas, ¿no? De estar en la 20.530. Pero con el cierre que se hace de este régimen de pensiones, con la 28.449, ahí se establece lo siguiente para el caso de los magistrados. Dice, los jueces y fiscales que a la fecha de entrada en vigencia de la reforma de la primera disposición final y transitoria de la Constitución, la reforma de la Constitución se da o entra en vigencia el 18 de noviembre del año 2004. O sea, quiere decir que los jueces y fiscales que al 18 de noviembre del 2004 cuenten ya con más de 10 años de servicios dentro de la respectiva carrera, pero que aún no hayan tramitado su incorporación a la 20.530, o sea, ya tenían 10 años, ya habían generado el derecho, pero que todavía no estaban en la 20.530, esta disposición dice, para ellos, dice, deben solicitarlo por escrito su incorporación, pero en un plazo de 90 días hábiles. 90 días hábiles contados desde la vigencia de la presente ley. Esta ley entra en vigencia a partir de el 31 de diciembre del 2004, prácticamente en el 2005. Tenían 90 días para tramitar su incorporación. O sea, solo los que a noviembre del 2004 ya tenían 10 o más años, a noviembre, tenían 90 días enero, febrero, marzo, hasta marzo del 2005 para tramitar, pedir al Ministerio Público, al Poder Judicial, que los incorpore. Vencido ese plazo, decía esta norma, sin que hubiera una solicitud expresa, se entenderá que han optado por permanecer en el régimen previsional en el que actualmente se encuentran. Porque recuerden que para ser incorporados a la 20.530 tenían que haber estado antes de cumplir sus 10 años y poder pedir su incorporación a la 20.530, tenían que haber estado desde su primer año, segundo año, o en el Sistema Nacional de Pensiones, o si ingresaron después del 92 o aún ingresados antes en el sistema privado de pensiones. Entonces podían haber estado en cualquiera de estos dos regímenes, pero si tenían 10 o más, 10, más de 10 años al 18 de noviembre del 2004, tenían 90 días, ¿no? 90 días hasta marzo, 90 días más o menos hasta marzo del 2005, todo este tiempo para tramitar esto, su incorporación a la 20.530, pero lo tenían que hacer formalmente, por escrito. Pero si pasaba este tiempo y estos jueces o fiscales no pidieron formalmente, por escrito, ser incorporados, van a permanecer en el régimen que estaban antes de su incorporación, o en el sistema nacional o en el sistema privado. Eso es lo que dice esa norma. Entonces, ahora ya no hay posibilidad, ya se cerró también para los magistrados, de poder incorporarse a la 20.530. Entonces, ese es el tema de las incorporaciones. Bien, ya hemos estado hablando de la reforma de la Constitución, que justamente esta ley de reforma... Siempre se daban leyes que decían cerrado el régimen de la 20.530 y las personas decían no, porque por ejemplo la 28.047 decía ciérrese definitivamente el régimen de la 20.530 y decían no, porque ya tengo el derecho adquirido, o sea, para mí eso no funciona, y no le hacían caso, no funciona, hasta que tuvo que reformarse, ya no darse por ley, por la Constitución. ¿Qué hizo la ley de la reforma de la Constitución? Que se da, como les digo, el 17 de noviembre del 2004. En su primer artículo modifica tres disposiciones de la Constitución Política. El artículo 11 de la Constitución, que es aquel que dice que el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. A esto, la reforma de la Constitución le agregó un párrafo que dice: la ley establece la entidad del gobierno nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo del Estado. El otro artículo modificado en la Constitución por esta ley de reforma es el 103, que decía: pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La reforma le ha agregado esto: la ley desde su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Esto le ha agregado, que la ley desde su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Entonces, ¿qué? Y bueno, el resto que viene ya estaba así en el texto original. Dice, y no tiene fuerza, o sea, la ley no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en ambos supuestos en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga solo por otra ley y también queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. O sea, lo que se agrega a este artículo 103 en la Constitución es esta parte que dice que la ley entra en vigencia, la ley desde su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Es decir, sale una ley, se aplica a todo, a todas las relaciones jurídicas. A partir de ahora, a todos se las aplica. No hay ahí la retroactividad, no hay el derecho adquirido, ¿no? porque en realidad la primera disposición final de la Constitución sí nos hablaba de la teoría de los derechos adquiridos, pero solo en materia previsional. Pero eso también ha sido derogado. Entonces, ¿para qué? Para que justamente no hayan todos estos argumentos de que las personas decían, se cierra la 20.530, pese a que yo no tengo una resolución que me haya incorporado, ¿no? Esa es la formalidad, pero mi derecho ya existe, porque ya fue parte de mi patrimonio el hecho de que yo sí cumplía con los requisitos de las leyes estas de incorporación, yo los tengo, los cumplo, pero no he gestionado, no tengo mi resolución, pero ya es parte de mi patrimonio ese derecho de estar en la 20.530, derecho adquirido. Entonces, por eso no se podía hacer nada. Entonces, ya esta norma agrega que no, las normas, la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a todas las consecuencias, a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene, bueno, fuerza ni efecto retroactivo. La última norma que modifica esta ley de reforma es, sustituye el texto de la primera disposición final de la Constitución y dice, declárese cerrado definitivamente el régimen pensionario del decreto ley 20.530 en consecuencia a partir de la entrada en vigencia de esta norma constitucional. Dos puntos. O sea, lo declara formalmente cerrado el régimen de la 20.530 y dice, no están permitidas las nuevas incorporaciones o reincorporaciones al régimen pensionario del decreto ley 20.530. Con eso prácticamente deroga esas leyes que hemos hecho referencia, sino que se las he hecho referencia porque con el tema de la fiscalización, de todas maneras, hay que revisar. Entonces, dice, no están permitidas las nuevas incorporaciones. Los trabajadores que perteneciendo a dicho régimen no hayan cumplido con los requisitos para obtener la pensión correspondiente deberán optar entre el Sistema Nacional de Pensiones o el sistema privado. Ahí sí, igual, dice, estamos 18 de noviembre del año 2004. Verifiquemos hoy día quiénes tienen ya derecho a una pensión en la 20.530. Vale decir, quiénes son los varones que tengan 15 años o menos de 15 y las mujeres que tengan menos de 12 años y medio. Esos que no han llegado hasta este momento a cumplir el requisito para acceder a una pensión, sale de la 20.530. Lo sacaron y le dijeron, tienes que optar entre el sistema nacional o el sistema privado. Eso hizo la ley de la reforma. Y la siguiente ley que se da días después, es la 28.449, esa dice, en una disposición transitoria, dice, adecuación de los trabajadores comprendidos en el decreto ley 20.530 que no cumplen los requisitos señalados en la presente ley. Dice, se establece también un plazo de 90 días contados a partir de la vigencia de la presente ley para que el trabajador perteneciente a la 20.530, que a la fecha de entrada en vigencia de la modificación, o sea, de la ley de la reforma, 18 de noviembre del 2004, que a esa fecha no hubiera cumplido con los requisitos para obtener pensión, debe manifestar por escrito a su empleador su opción entre el Sistema Nacional de Pensiones o el sistema privado. Y deberá cumplir con el procedimiento establecido para la afiliación a uno de estos regímenes. Los trabajadores que opten por el sistema privado, ahí está, esto es, dice, recibirán un bono de reconocimiento por sus años de servicio según las condiciones y procedimientos que disponga el reglamento. Hasta ahora no se ha dispuesto nada. Entonces, ¿qué decía? Tú que estabas en la 20.530, pero en la fecha que se da la reforma en la Constitución, justo no tenías, pues de repente tenías 12 años nada más, si eras mujer y te faltó medio año, sales, tienes que escoger. Pero escoges el sistema privado, si escoges el sistema privado te vamos a dar un bono de reconocimiento por tus aportes que hiciste cuando estuviste en la 20.530, tus 12 años. Pero eso hasta ahora no se ha dado. Quiere decir que esas personas que los han sacado de la 20.530 y están en el sistema privado a partir de esa fecha, solo cuentan con los aportes desde el 2005. El resto, sus 10 años, lo que pudo haber sido, no está regularizado y no lo tienen. Entonces, definitivamente, pues, eso es totalmente arbitrario y demasiado están tardando. Ya han pasado desde esta ley, de 2005 al 2009, han pasado 4 años y no se está regulando eso, ¿no? Es como el famoso bono 20.530 que salió con el decreto legislativo 817 y nunca se aplicó. Entonces, no sé si se llegue a aplicar esto porque lamentablemente estas normas las hacen sin coordinar entre las entidades. Entonces la ONP, el MEF, que vendría a ser lo mismo que a una persona que la sacan del régimen de la 20.530 igualito. Me dicen es nulo, entonces yo voy y le digo al MEF, sabe que todos mis aportes hechos a la 20.530, trasládelos al sistema privado o trasládelos al sistema nacional, ¿no? Para que pueda tener acceso a una pensión. Entonces, la reforma de la Constitución cerró el régimen de la 20.530, sacó a los que estaban incorporados en ese régimen, pero que no tenían en ese momento el requisito para acceder a una pensión, que en ese régimen solamente tener 15 años de servicio o 12 años y medio las mujeres, y luego agregó que por razones de interés social, decía, las nuevas reglas pensionarias establecidas por ley se aplicarán inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de los regímenes pensionarios a cargo del Estado, según corresponda. No se podrá prever en ellas la nivelación de las pensiones con las remuneraciones ni la reducción del importe de las pensiones que sean inferiores a una unidad impositiva tributaria. Es decir, la ley de la reforma estableció como tope del monto de la pensión en la 20.530 una unidad impositiva tributaria. Y decía, la ley dispondrá de la aplicación progresiva de topes a las pensiones. Esa ley de reforma estableció el tope, pero luego la 28.449, que es la ley de las nuevas reglas, sí establece, modifica el tope en dos UITs, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la reforma, ya no admite más nivelaciones. Ay, acá. Ya, entonces, ahora vamos a pasar a ver de todo lo que ha acontecido, porque este régimen, pues, lo que más tiene es modificaciones, idas y vueltas. Entonces, vamos a ver lo que es, cómo está el aporte. Este es un tema a mí me parece importante y aquí lo vamos a discutir, probablemente que no todos estén aplicando de la misma manera. La 20.530, en primer término, si hace un momento el señor recordaba algo de eso, ¿cómo era la distribución del aporte en la 20.530? En la 20.530, cuando se da la propia 20.530, se comienza a hacer un aporte, un descuento escalonado, porque lo dice la propia 20.530, y se aplicó eso hasta junio del 79. ¿Cómo? Decía, los que ganen hasta 10.000 soles oro, se les descontaba el 8%, era escalonado, dependiendo del monto de los ingresos. Por el exceso de 10.000 hasta 20.000, 12%. Por el exceso de 20.000 soles oro, 15%. Eso decía la propia 20.530. El decreto ley 22.595 estableció en junio del 79, estableció un descuento que era el 12% compartido entre el servidor público y el Estado. 6% cada uno. Así era como antes se aportaba la 20.530, 6% cada uno. Este aporte se mantuvo hasta el primero de julio del año 79, hasta el 31 de julio del 2003, en la cual se expide la famosa ley 28.047. Y aquí vemos ya la 28.047. O sea, primero la 20.530 nos habla de porcentajes escalonados dependiendo del monto del ingreso. Luego nos dice son 12% compartido entre el trabajador y la entidad, 6 cada uno. Y luego esto funciona hasta o se aplica desde el 1 de julio del 79 hasta el 31 de julio del 2003. ¿Qué ocurre el 31 de julio del 2003? Se publica la ley 28.047. ¿Qué dice esa ley? En su artículo primero estableció un incremento escalonado del porcentaje de los aportes a este régimen de la 20.530 a cargo ya enteramente del trabajador. Y dice, a partir del 1 de agosto del 2003, ¿no? Por eso yo pongo del 1 de agosto del 2003 al 31 de julio del 2006, van a aportar 13%. A partir del 1 de agosto del 2006, 20%. Y a partir del 1 de agosto del 2009... 27%. ¿Eso cuándo se dijo? Se dio esa ley 28.047 en el 2003. Yo me acuerdo que decía 2003, subir 27% en el 2009, no creo, algo pasará en el camino. Y efectivamente, esta ley 28047 fue motivo, materia de una acción de inconstitucionalidad, ¿no? O sea, dijeron, no, no pueden, en verdad, más de la cuarta parte del sueldo le descontarían. Entonces, se fueron en una acción de inconstitucionalidad, de la cual recayó una sentencia, que ustedes la tienen, una sentencia expedida el 2 de diciembre del 2005. Ojo, 2005 estamos antes del 13%, cuando estaba vigente, o perdón, aplicándose el 13%. Cuando le estaban al trabajador descontando el 13%, ya se expide esta sentencia en diciembre del 2005. En un proceso de inconstitucionalidad. ¿Qué dice esta sentencia? Esta sentencia declara fundada la demanda y, por lo tanto, inconstitucional el criterio porcentual de aportaciones establecido en el artículo primero de la 28047, debido a que vulnera los principios de razonabilidad y proporcionalidad dentro... Perdón. Esa es la sentencia. Debido a que vulnera los principios de razonabilidad y proporcionalidad dentro de los alcances señalados en el fundamento 14. Asimismo, propone al Congreso de la República que dentro de un plazo razonable y breve, entre paréntesis, antes de agosto del 2006, reemplace, dice, antes de agosto del 2006, fecha en que el monto de las aportaciones sube a 20%, reemplace legislativamente el criterio establecido en dicho artículo por un criterio de porcentaje de aportación escalonada. O sea, esa sentencia dice, ojo, estamos ahorita, le estás descontando 13%, ya estamos desde el 2003, estamos 2005. Esta ley 28047 es inconstitucional, lo dice el Tribunal Constitucional. Y además, estoy leyendo la parte resolutiva del fallo, dice, se exhorta al Congreso de la República para que dentro de un plazo razonable y breve, y lo pone entre paréntesis el Tribunal, antes del agosto del 2006, que ya venía el segundo tramo, el descuento del 20%, ¿no?, fecha en que el monto de las aportaciones sube a 20, reemplace legislativamente, o sea, de otra ley para que reemplace ese criterio. Eso es en el 2005. Ha pasado 4 años, 2009, y el Congreso nada, no ha dicho nada. Entonces, yo digo, ¿no es importante esto? O sea, legisla otras cosas, pero esto que es importante porque... ¿Qué ha hecho la administración frente a esto? Perdón, esta sentencia, además, en sus fundamentos, porque ahora ustedes saben que las sentencias tienen un montón de fundamentos, pero les he leído la parte resolutiva, en su fundamento 13, en efectos de la sentencia, dice lo siguiente, que es importante. El Tribunal Constitucional tiene el deber de prever las consecuencias de sus decisiones, y por tal motivo... teniendo en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad del artículo primero de la ley 28047 dejaría un vacío normativo susceptible de generar efectos nefastos en el funcionamiento del régimen pensionario del decreto ley 20530, dispone una vacatio sentenciae. Este tribunal, en el fundamento 103 de la sentencia del expediente 010-2002, relativo a la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas antiterroristas, estableció que tal regla, al autorizar la eventual realización de un nuevo juzgamiento, no limita la posibilidad del Tribunal Constitucional de modular los efectos en el tiempo de su decisión, es decir, de autorizar que el propio Tribunal, en su condición de intérprete supremo de la Constitución, pueda disponer una vacatio sentenciae y de esa manera permitir que el legislador democrático regule en un plazo breve y razonable un cauce procesal que permite una forma racional de organizar la eventual realización de un nuevo proceso para los sentenciados por el delito de traición a la patria. Bueno, hace mención a esa sentencia, pero lo que quiere decir O sea, en concreto, esta sentencia de inconstitucionalidad de la ley 28047 declara fundada, es decir, declara inconstitucional la 28047 que estableció esos descuentos escalonados de 13, 20 y 29. Además, exhorta al Congreso y le dice: Congreso, en un plazo breve, saca la ley que la sustituya. Eso es, esas dos cosas nada más dice en la parte resolutiva, pero en uno de sus fundamentos declara la vacatio sentencia, es decir, una especie de no operatividad o no aplicación de esa sentencia. Le dice, todavía está queda en stand-by, o sea, no va a ser ejecutada esta sentencia, no puede ser ejecutada. Ya. Esta sentencia no puede ser ejecutada. Vamos a esperar que el Congreso en un plazo breve saque la sentencia, porque si no se va a crear un caos, o sea, va a haber un problema. ¿Pero qué ha pasado? Ha transcurrido tanto tiempo, el Congreso no ha dicho nada ni dirá nada. Yo pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿qué han hecho en sus entidades? ¿Les han subido en el año 2006 a 20%? ¿Les han subido en el año 2009 a 29%? ¿Quién me puede decir? ¿Están en 13? ¿Ustedes qué entidad es? Mincetur. ¿Y María? Tampoco. ¿Alguien acá lo ha aplicado en su entidad? Digan nomás, o sea, yo conozco muchas que lo han aplicado. Bueno, a mí me llegó en consulta el caso en la institución donde yo trabajo, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, tuvimos toda una discusión entre los abogados, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo resolver? Les gustó la idea, en primer término, de que efectivamente... Yo parto de lo siguiente, y mi interpretación es, finalmente es mi opinión, es mi criterio, parte de lo siguiente. Yo digo, la ley 28047 ha sido declarada inconstitucional. ¿Qué dice el Código Procesal Constitucional cuando una norma es declarada inconstitucional? Que ya no se aplica, ya no rige más. ¿Ya? Eso dice, eso dice el Código Procesal Constitucional. Entonces, si la 28047 me han dicho que es inconstitucional, yo no la puedo aplicar. Y además, que el Congreso ha tenido el plazo suficiente, ha incumplido lo que el tribunal le ha dicho porque le dijo antes del 2006 y no lo ha hecho, incluso el 2009 sabiendo el riesgo que venía el otro incremento, no lo ha hecho. Hay otros que dicen, sí está bien, pero y la vacatio sentenciada, eso está ahí, no puede, no, pero yo no puedo una cuestión así tenerla a la espera de que de repente nunca salga y seguir elevando cuando lo primero es que esa ley ha sido declarada inconstitucional. Para mí eso es suficiente, ha sido declarada inconstitucional. Ojo, que eso es su parte resolutiva, porque la vacatio sentenciada está en sus fundamentos, pero lo medular, lo importante de un fallo es su parte resolutiva, eso es lo que ordena. Entonces, cierto, yo debo tener en cuenta la vacatio, pero también cuando me pongo a evaluar ahora de hacerles, causarles ese perjuicio a los trabajadores, descontarle el 29% de su remuneración, es mucho. Ya el 20 era bastante. Entonces, se da un status quo, queda aquí, y ya frente a eso, yo consideré y considero que no, que se debe quedar en 13%. Hay varias entidades que han hecho esa interpretación y aquí lo acaban de decir, yo tuve que proveerme de boletas para demostrar en mi entidad también que habían varias. Y felizmente que el Ministerio de Relaciones Exteriores dio marcha atrás porque, bueno, yo en el 2006 no estuve ahí y le habían subido a 20 y ya estaban las planillas para subirle a 29, pero yo emití mi informe y dije que no. Lógicamente, lo mandaron, también lo mandaron, no lógicamente, pero a veces algunas entidades tienen esa costumbre de mandarlo a los estudios, a consulta de estudios externos, ¿no? Lo consultaron con el estudio Amprimo, conversé con el doctor Amprimo, él no estaba muy de acuerdo con el procedimiento, o sea, con mi teoría, pero sí estaba de acuerdo en que el status quo quedaba y en 13%. Respondió eso y finalmente nos dijeron, bueno, por distintos caminos, pero los dos llegan a la misma conclusión, que no es aplicable. Entonces, eso es en cuanto al aporte.